Bello martes para disfrutar. Estamos en el programa A la Vuelta con Marta. La cita, martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Yo les hablaré de algunos poemas de Benedetti, algunos de Pablo Chipola. Les voy a hablar también de Einstein. Y vamos a rendirle homenaje a Evita Perón, a la señora María Eva Duarte de Perón, que se cumplió un aniversario el 26 de julio. Murió el 26 de julio de 1952. El periodista Sebastián Pordomingo nos hablará del fútbol argentino hoy en día. El periodista de cabecera Pablo Chipola nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios económicos y políticos, y por teléfono nos dirá sus conclusiones ante las elecciones. Si queda tiempo, les voy a leer otro poema de Benedetti. Nuestras direcciones: A la Vuelta con Marta, gmail@gmail.com. Las líneas de comunicación: 451-6917, que tiene contestador, así que podés dejar el mensaje. O escribir a lavueltaconmarta@gmail.com. O contactarte por Facebook a Pablo Chipola, Chipola con C, Cipolia y Elie. O Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan, eso ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren que invitemos, las preguntas que quieren hacer, las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir y también problemas para entre todos resolverlos, a ver si nos da un criterio sesudo. Y si algo no les conforma, bueno, pues díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán, Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera Tamara Camparo, hoy reemplazada por Camila. Por nuestra Camila, la dulce Camila. Bueno, ¿qué sería sin ella? En este momento es el alma mater del programa. Antes de la efeméride de hoy, recordaremos a la señora María Eva Duarte de Perón, jefa espiritual de la nación, nuestra querida e inolvidable Evita. Vamos a escuchar la música. Toquen suave, muchachos, porque se siente enferma. Tiene la frente pálida y hoy ha tenido fiebre. Se desgajó en la lucha. Miró el azul, su flecha, y estuvo en la contienda del amor. Son su gente. Toquen suave, muchachos, que esta noche la velan. Con su oración de siglos, con su oración de siempre. Los duendes de los sueños que habitaron la tierra. Y hoy es noche en que todo se ha llenado de duendes. Toquen suave, muchachos, no olviden que duerme. Se han callado los astros y el reloj no nos miente. Las 8:25 de la cita en horario. La viajera ha venido. La historia se detiene. Toquen suave, muchachos. La serenata tiembla. Frente al balcón en alto donde la hermana duerme, tiene un suspiro tenue que se anuda en la trenza. Le dice adiós un pájaro. Juan la besa en la frente. Toquen suave, muchachos, que el silencio nos duela, como duelen las cosas que se van y no vuelven. Pero ella vuelve siempre y ha de volver inmensa cuando Juan, una tarde de mayo, nos regrese. Toquen suave, muchachos, no se olviden que duerme. Se han callado los astros. La vida se detiene. Es de Cátulo Castillo. Lo escribió en los días esos tan tristes. Bueno, vamos a la efeméride del día de hoy, 30 de julio. Un 30 de julio, ¿qué pasaba? 49 años antes de Cristo, en Hispania se enfrentan los ejércitos romanos de Cneo Pompeyo Magno y Julio César en la batalla de Lierda. En 1017, en León, el rey Alfonso V promulga el Fuero de León. En 1086, el ejército almorávide a las órdenes de Yusuf Tasufín cruza el estrecho de Gibraltar y desembarca en Algeciras. En 1369, los naríes arrebatan a los cristianos la ciudad de Algeciras después de un corto asedio a la ciudad. En 1626, en París, comienzan las obras de los edificios de la Universidad de la Sorbona. 1789, parte de Cádiz la expedición Malaspina, el viaje político-científico más importante de la Ilustración española. 1808, José I Bonaparte abandona Madrid al conocer la noticia de la victoria de las tropas españolas sobre las francesas en la batalla de Bailén. ¿Recuerdan que en la batalla de Bailén luchó nuestro general San Martín? Tenía 16 años. 1811. En Chihuahua, Miguel Hidalgo, líder del movimiento independentista, muere fusilado junto a otros compañeros a manos de los soldados realistas. José María Morelos se convierte en el nuevo jefe revolucionario. En 1910, el gobierno español, presidido por José Canalejas, suspende sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede. En 1930, la selección uruguaya se consagra como el primer campeón mundial de fútbol en la Copa Mundial de Fútbol de 1930, al vencer en la final a su par argentino por 4-2. En 1975, Carlos Humberto Romero, quien 2 años después será presidente del país, ordena una masacre de estudiantes de la Universidad del Salvador. En 1976, el rey Juan Carlos I de España decreta una amnistía política en España que afecta a 600 personas encarceladas por su ideología. En 2000, las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en Venezuela dan el triunfo al presidente Hugo Chávez, que gana 99 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional y 14 de los 23 gobiernos estatales. En 2002, en Guatemala, el Papa Juan Pablo II canoniza al religioso canario Pedro de San José Betancur. En 2003, la empresa Volkswagen fabrica el último sedán Volkswagen Sedán del mundo en la ciudad de Puebla, México. En 2015, en Jerusalén, en una marcha del orgullo gay, un fanático apuñala a 12 personas. Había salido en libertad 3 semanas antes, tras haber pasado 10 años en prisión por haber apuñalado a 3 personas en la marcha gay de 2005. Fin de la efemérides, pero vamos a seguir hablando de alguien que nos tiene que interesar mucho. A través de sus ensayos, Friedrich Nietzsche, el filósofo, explora la voluntad de poder y cómo un científico analiza la sangre de la mentira. Si Thor, el rey del trueno, representó en los antiguos nórdicos al dios de la fuerza, capaz de martillar sobre el destino de los vikingos y derramar justicia en las batallas, para Nietzsche, ese trueno, ese brazo agitador que convulsionó al ser que lo empujó hacia la búsqueda del bien y hasta los límites de la existencia, fue la verdad. En contra la verdad. Publicado por Rara Avis en edición bilingüe en julio del año pasado, su obsesión por la voluntad de poder destila su conocido espíritu ominoso, atormentado, intuitivo, degenerado, y se añade entonces a su estilo su asedio por la verdad de la interpretación. El mundo que en algo nos concierne es falso, no es un hecho, sino una invención, un redondeo, a partir de una magra suma de observaciones está siempre fluyendo, como algo que deviene, como una falsedad que continuamente vuelve a trasladarse. Porque no hay verdad. ¿Por qué no querer la no verdad? ¿Qué nos propicia la verdad a nosotros, seres linealmente temporales, adeptos a una visión material de la vida? ¿Hacer pensables las cosas? Ahora bien, ¿se puede pensar todo lo que existe? Claro que sí. Cabe en la capacidad humana de velar en la totalidad la sombra de la verdad. ¿De dónde nace esa voluntad? ¿De qué célula? ¿Qué órgano secreta esas hormonas? En Nietzsche la verdad ni siquiera constituye la nada. No existe. Se prohíbe habitarla. La vida es interpretación de los hechos. Hay tantas verdades como interpretaciones posibles. Hay tanta sangre derramada como cuerpos. Se añade en este caso, ya que no puede nombrar aquello que no existe, pero si lo que ha nacido de su espejo, la mentira. Dice Nietzsche, el intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus principales fuerzas a través del simulacro. ¿Somos mera superficie? ¿Nos conocemos a nosotros mismos? En la cámara de su conciencia que hizo de la vida su materialidad, se supo encerrado en un cuerpo enfermo. Diría Borges, en el primer cuento de la Lef, sobre la ciudad de los inmortales, esta ciudad es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y contamina el porvenir. El hecho de pensar la inmortalidad nos hace desdichados, infelices. ¿Dónde se esconde la esencia de las cosas?, se pregunta Nietzsche. En las palabras no, responde. Tampoco en el lenguaje. ¿Existe tal cosa? Si existe, ¿seremos nosotros capaces de percibirlas? ¿Será esa revelación la instancia de la muerte?

iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera, porque aunque el reloj era estupendo, Jean se veía obligado a mirar la hora a hurtadillas, a causa de la gastada correa que usaba en vez de una cadena. Cuando Delia llegó a casa, su excitación se dio al paso a una cierta prudencia y un poco de sensatez. Sacó sus tenacillas para el pelo, encendió el gas y empezó a reparar los estragos hechos por la madame, lo cual era una tarea tremenda, amigos míos, una tarea gigantesca. Tenía que no aparentar estar tan pelada. A los 40 minutos su cabeza estaba cubierta por rizos pequeños y apretados que le hacían parecerse a un encantador estudiante holgazán. Miró su imagen en el espejo con ojos críticos, largamente. Si Jim no me mata, antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney Island. ¿Pero qué otra cosa podría haber hecho? ¡Oh! ¿Qué podría haber hecho con $1.87? A las 7 de la noche el café ya estaba preparado. La sartén lista en la estufa para recibir la carne. Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa que quedaba cerca de la puerta, por donde Jim entraba siempre. Entonces escuchó sus pasos en el primer rellano de la escalera. Por un momento se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias por las pequeñas cosas cotidianas. Y ahora murmuró, Dios mío, ay, Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita. La puerta se abrió. Jim entró y la cerró. Se le veía delgado y serio. Pobre muchacho. Solo tenía 22 años y ya con una familia que mantener. Necesitaba evidentemente un abrigo nuevo y no tenía guantes. Franqueó el umbral y allí permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que su mujer no pudo interpretar, pero la aterró. No era de enojo, ni de sorpresa, ni de desaprobación, ni de horror, ni de ningún otro sentimiento para los que ella hubiera estado preparada. Él la miraba simplemente con fijeza. Delia se levantó con nervios y se acercó a él. Jim, querido, no me mires así. Me corté el pelo, sí, y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo, no te importa, ¿verdad? No podía dejar de hacerlo, mi pelo crece rápido. Dime feliz Navidad y seamos felices. No te imaginas qué regalo tan lindo que te tengo. ¿Te cortaste el pelo?, preguntó Jim con gran trabajo, como si no pudiera darse cuenta de un hecho tan evidente. Me lo corté y lo vendí. De todos modos, te gusto lo mismo, ¿no es cierto? Sigo siendo la misma, aún sin pelo. Jim pasó su mirada por la habitación con curiosidad. Dices que tu pelo ha desaparecido, dijo con aire casi idiota. No pierdas el tiempo buscándolo, dijo Delia. Lo vendí, ya te lo dije, lo vendí. Eso es todo, es Nochebuena, muchacho. Lo hice por vos, perdóname. Quizá alguien podría haber contado mi pelo uno por uno, continuó con una súbita y seria dulzura. Pero nadie podría haber contado mi amor por ti. ¿Pongo la carne al fuego? Pasada la primera sorpresa, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a Delia. Durante 10 segundos miremos con discreción en otra dirección. Hacia algún objeto sin importancia. $8 a la semana o 1 millón en un año. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un matemático o algún hombre sabio podría darnos una respuesta equivocada? Los Reyes Magos trajeron al niño regalos de gran valor, pero aquel no estaba entre ellos. Este oscuro acertijo sería explicado más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. No te equivoques conmigo, Delia, dijo. Ningún corte de pelo o su lavado o peinado especial harían que yo quisiera menos a mi mujercita. Pero si abres ese paquete verás por qué me has provocado tal desconcierto. Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el papel y la cinta y entonces se escuchó un jubiloso grito de éxtasis y después ¡ay! Un rápido y femenino cambio hacia un histérico raudal de lágrimas y gemidos, lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del departamento. Allí estaban las peinetas, el juego completo de peinetas que Delia había estado admirando durante mucho tiempo en una vitrina de Broadway.

llevarás sabor a mí. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Hola. ¿Cómo va? Hola, Pablito. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo está el público oyente que nos sigue todos los martes? Muy ahí, bien. Prendido a tu relato, seguro. Escuchando ahí las historias de $8. Bueno, ¿cómo y estás? Y del amor. Y del amor. El amor nunca puede faltar. Nunca puede faltar. Siempre está. En cada relato. Sí, sí. ¿Se lo nombro o no? No. Martita, ¿cómo estás? Bien, bien. Preguntándome bueno. Qué va a pasar con la campaña electoral. Ay, Marta, Marta. Estamos, se nos viene la fecha, nene. Bueno, sí, ya estamos, a menos de 2 semanas sí, de sí, las PASO sí, sí. Y ya empiezan las trempitas. Este, ¿la de Macri decís? La Cámara Electoral sí, le advirtió al presidente que no abuse de su poder como mandatario y que recuerde que 25 días antes de las elecciones no puede inaugurar obras públicas. La estrategia y la trampita fue inaugurar obras que él consideró privadas, como un parque eólico por Bahía Blanca y algunas otras obras en donde pone la caripela, por supuesto. La caripela, no hay sí. Nadie atrás de que le saca la foto, ni nadie detrás de ellos, que es algo que se estudia, digamos, son solo las autoridades y hacen esa especie de esa actuación son de inauguración. Feas, sí. Muchas veces se lo ha sorprendido en otros momentos, no estando en campaña incluso, no sabe ni el nombre del pueblo en el que está, lo ha pronunciado mal, se lo han soplado para abajo y no entiende que está, no sabe ni dónde está, pero bueno, después ha sido recurrente en sus viajes a lugares que le eran afines. Más afines, o por lo menos donde el público no lo iba a abuchear, claro. Y bueno, directamente lo que ha optado en campaña es hacer estos actos de tipo privado, como hizo para el 20 de junio, y ahora en Mar del Plata la semana pasada, que estuvo unas pocas horas, como suele hacer, para que no se junte gente a protestar. Igual hubo protestas. Hubieron protestas, y fuertes. Sí, sí, en las afueras del Club Quilmes de Mar del Plata. Actos con invitados, con entrada anticipada, digamos, para asegurarse que no haya público hostil a su política, a su gobierno en sí. Pero bueno, todos sabemos que son más crear un escenario para hacer después un pequeño registro visual y difundirlo como un acto exitoso y con la gente contenta. En realidad no son actos espontáneos de ninguna manera. Y bueno, siempre separado por las vallas de todo público. Le ha salido mal cuando ha querido kirchnerizarla y dejarse mezclar entre la gente y lo han increpado, le han reclamado cosas, problemas de trabajadores que le han pedido explicaciones o distintas cuestiones, pero bueno, sabemos que es la manera de... Cuando uno no sirve para estar cerca del pueblo, sale mal, le sale mal. No porque sale auténtico. No lo conocen. No lo conocen. No quiere decir que a otro no le pueda pasar. No, pero, sí, no. Pero está claro que... Además, recordemos, la seguridad presidencial es muy ineficiente porque en donde hay una pequeña posibilidad, alguien se mete entre la seguridad y puede llegar a agredirlo, digamos. Más allá de todo lo que uno pueda pensar, no hay que agredir al presidente físicamente. No, y físicamente bueno, han estado a tiro de hacerlo, claro. Y eso no es bueno, digamos. No, no, bueno. No. Se toman tantas medidas para que salga bien la foto, para que parezca que esto o lo otro, y bueno, no están cuidando la investidura presidencial, independientemente de quién la lleve, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras cuestiones en campaña. Una de esas es interesante. Bueno, sí. No, digo, esto de la Cámara Electoral es interesante, sí, porque a veces uno se olvida, hasta que vienen las elecciones, de esta prohibición, ¿no? Por la ventaja que puede sacar quien está conduciendo el Estado, y recordando siempre que las obras que son públicas son con el dinero de todos los ciudadanos, entonces no corresponde que sean acto de campaña de una fuerza, no, de una fuerza sola. Sí, Alberto está pinchando algunas cuestiones, se habla de la cuestión de las LELIX, por suerte, digamos, llegó a ser un tema del que no se puede escapar, ¿no? Estamos hablando, Marta, de intereses de por LELIX de 1 billón, bien dicho, ¿eh? Un billón, por, sí, o sea, sí, un millón sí, de millones, un no millón, una mala traducción no, de mil no, millones no, no, en sí. inglés. 1.200.000 millones, sí, es lo que se debe de pesos de LELIX. ¿Sí? Sí, sí. Perdón, de dólares, ese número dólares, es en dólares. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No, es la deuda del FMI, sino es lo que hay que pagar por esos bonos. Por bonos, sí. Por día son prácticamente 1.900 millones por día. Wow. Después, cuando se habla del gasto que implicaría subir las jubilaciones u otras cuestiones, son 10 días de pagos de intereses del LELIX, por ejemplo, para todo el año. El aumento de los jubilados, se hablaba de unos 18.000 y pico, bueno, ahí están, en 10 días de pagos de intereses de estas letras del Banco Central, bueno, se va todo ese dinero. Se habla de que hay posibilidades todavía de manejarlo, pero también hay riesgo de que el Banco Central se quede sin fondos para cubrir esta deuda tan grande que se está creando con estos bonos. Que todos sabemos que se hace la bicicleta de la compra de dólares, la compra del LELIX, el pase a pesos, sube el dólar, se vuelven a comprar, se va haciendo la bicicleta con estas letras, primero fueron las LEVAX y después las LELIX. Lo hemos venido comentando en esta columna, que no lo hemos recordado, pero que se llama Pensaba Hablar. Siempre, Marta, pensamos sí. hablar de... Pensamos hablar de la campaña. Terminamos hablando, pero es que hay tanta cosa. Y terminamos hablando, por ejemplo, de los rebencazos a los veganos. Sí, de Gómez Centurión. Gómez Centurión, que es uno de los candidatos de la extrema derecha, sí. El otro es Biondini, y va con Hotton, Gómez Centurión, sí. un dúo letal. Bueno, defendió obviamente la represión de los gauchos sí. a los veganos. Bueno, sí, lo que hablábamos... que más allá de la irrupción en un espacio al que no son invitados, etcétera, etcétera, lo que está bien logrado es que ahora estemos hablando de esto. Si hubieran ido con una pancarta a la Avenida Santa Fe y a que toque bocina el que está en contra de matar animales, se hubieran enterado los cuatro que pasaban. Claro. En cambio, con esto, más allá de que sufrieron algunas lesiones o algunos golpes por cómo fueron reprimidos, calculo que no lo imaginaban de esa forma, pero bueno, lograron el efecto como quien sale en pelotas en medio de la final del Mundial, esas cosas. Igual hay hoy por hoy está ese tipo de cuestiones, ese tipo de mega eventos, se hace lo contrario, se deja de registrar a la persona que invade enseguida, porque justamente se intenta lograr que no tenga efecto la medida. Pero bueno, en este caso fue efectiva. Es una discusión para dar, la cuestión de la matanza de animales, comer animales, no comer animales, pero en cuanto a efecto comunicacional fue muy... Muy efectivo. Muy efectivo, sí, realmente, porque sí. se está hablando de eso gracias a lo que pasó. Sí, y bueno, ahí los chicos sí. se les veía en las filmaciones caseras el susto con el que corrieron, porque bueno... Porque sí, pero además, frente al momento que estamos pasando, que no sabemos qué... ¿A dónde vamos a llegar? Exacto. ¿Qué puerta se nos va a abrir? Sí, sí. Y todo esto. Sí. Es apasionante toda esta mezcla. Todos los días pasa algo a cada instante. Exacto. Y eso de iba a hablar y que terminase hablando de otra cosa. Exacto. Sí, porque nos vamos Exacto. a volver locos. Y además, bueno, todos también se busca, enseguida se pone el micrófono sobre cualquier evento para ver qué van diciendo los candidatos, cómo se van sí. Definiendo en distintos sí. en distintas cuestiones. Hablábamos de la cuestión financiera, toda la bicicleta y todo este monstruo que se está creando y que no se ve, porque en el día a día no importa cuánto están las LELIX, pero analizándolas podemos decir que ya superaron el 50% en lo que va del año, su valor, ¿sí? Lo que implica más deuda a pagar, ¿sí? Porque se va creciendo el valor de esas letras del tesoro, después el tesoro las tiene que pagar mucho más alto, está en la relación con el dólar siempre de 29 a 45, sí. ¿Sí? Se fueron, han subido el valor. Sí. Así que bueno, eso implica todo una pesada herencia que va a venir al gobierno que sea. Incluso si continuara este gobierno, que esperemos que no, también es una deuda para ellos mismos, sí. ¿Sí? Que patearán con más deuda seguramente. Pero uh-huh. bueno, la idea de los partidos populares es en algunos casos no pagar, en el caso de la izquierda obviamente, y en partidos como el Frente de Todos, agrupaciones de centro izquierda, la idea es primero crecer y después pagar, como se hizo en 2003 en adelante. Primero se aseguró que el país pudiera crecer, ¿sí? suspendiera los pagos o retrasara los pagos, y después se fue pagando la deuda cuando había recursos. ¿Sí? Los números son siempre discutibles, pero bueno, una de las cosas que se discuten, Marta, es las mediciones del INDEC, que está alterando. Tanto se quejaban de las mediciones que hacía el INDEC intervenido. Y bueno, ahora lo que se ha hecho, se ha cambiado en dos oportunidades, solo tres años y medio, o sea, la medición, ¿sí? La medición de las cifras de pobreza o de lo que incluye la canasta. Se han hecho ahora mediciones nuevas para menospreciar de algún modo o bajarle el precio a los logros del kirchnerismo, digamos, y por ejemplo no se contaron los subsidios a los servicios públicos para que la medición diera más negativo o hubiera más gente que supuestamente estaba en situación de pobreza en 2015 cuando dejó el gobierno Cristina. Están pagando aumentos ahora, no en la fecha de cobro de los sueldos. Ajá. Pero, por ejemplo, a los jubilados, que parecemos los, sí. los desgraciados, nos pagan el aumento el 9. Claro, sí. Bueno, recordemos, cada vez que hay un aumento de jubilados, recordemos que el cambio en la fórmula hace que casi, a esta altura, sea casi la mitad de lo que debería ser el salario, la jubilación mínima, sí. Y está en más o menos 50 y pico, no tengo el dato exacto, sí, pero está tocando entre el 50 y pico y 60% de lo que debería estar cobrando la jubilación mínima, y de ahí por supuesto todo el escalafón, claro. Por el cambio en la fórmula que se hizo con este gobierno para que los jubilados cobren menos, ¿sí? Los mismos que habían impulsado el 82% más, y una ley que tuvo que vetar Cristina porque era absolutamente impagable. No, claro. Son los mismos que, bueno, después hicieron este cambio. Bueno, pero nos van a matar a fuerza de disgustos, digamos. Te digo. ¿Te acordás que el otro día decíamos que especulaban con que cada vez más viejos nos jubilábamos? Bueno, está, la reforma jubilatoria y la reforma previsional, y bueno, la reforma laboral son lo primero que tiene en carpeta el gobierno si recibe el apoyo popular. Claro. Es muy raro y es casi una contradicción en sí misma hablar de apoyo popular a una medida impopular como estas, ¿no? Que se están proponiendo y que quiere hacer lo antes posible. Incluso antes del cambio de legislativo del 10 de diciembre. Se está pretendiendo, cuando Macri habló de hacer lo mismo pero más rápido, estaba mandando ese mensaje, ¿no? Que cuanto recibiera el espaldarazo popular lo iba a hacer, ¿sí? De la manera que fuera, quizás hasta con decretos parciales o totales, pero bueno, que lo iba a hacer. Esperemos que no haya ese apoyo popular y bueno, que esas medidas no se lleven a cabo y que el Congreso se pueda renovar de la manera en que quede después de las elecciones de octubre y se tomen medidas contracíclicas, medidas productivas, que es lo que no se está haciendo. Sabemos que lo único que se ha desarrollado son los servicios financieros, ¿no? Y eso es redundado en esta deuda, la deuda que vemos de los préstamos del FMI, la que no vemos de las letras del Tesoro que van creciendo a medida que crece el dólar también. Bueno, la inflación, que sabemos que está arriba del 50% interanual, la desocupación, que ya está en dos dígitos, bueno, un montón de cuestiones que son ineludibles y son consecuencias directas de lo que se ha desmanejado el Estado en estos años. Redondea. Martita, redondeamos, si me recordás que había algún tema más. bueno, no, dijiste todos los más, temas. Más pequeñas, pero Vidal ahora se pone en víctima del machismo. Oh, cuando la critica a cualquiera que tenga bigotes. Y después se deja preguntar si cuando se pone pollera le explota el celular, esas cosas, se ríe o se hace la piba que le gusta piba, escuchar tal o cual música y cosas así banales. Después se queja de machismo porque alguien la critica en lo político, por supuesto, ¿no? No en su condición de mujer. Pero como desconoce el concepto de machismo porque lo aplica en su vida, bueno, le dijeron que convenía decir que era víctima de algo, víctima de todo, porque ahora cualquier crítica, ella es víctima de una campaña, víctima de una agresión, y ahora, bueno, le dijeron que cerraba, que dijera víctima de machismo, que y la siempre cara sonaba de ayuda. Bien. Claro, sí, cara de piedra. De piedra, claro. Así que bueno, esas son algunas de las cuestiones que tienen que ver. Esta noche escucho el programa grabado porque lo que has dicho es tan rico que quiero estudiarlo bien. Bueno, hay muchas cosas para cosas trabajar para la semana que viene con un poco más de tiempo, la campaña de Kicillof, el cabeza a cabeza, la polarización que se está dando ahí. Bueno, porque no hay otras figuras que no sean Vidal y no, yo le tengo gran confianza a ese muchacho. Bueno, y hay que ver cómo revierte lo que más se le achaca, que es su visión marxista de la economía. Pero bueno, esperemos que reciba el apoyo de distintos sectores para aunar criterios y cambiar también desde la provincia. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires está en manos de Juntos por el Cambio o va a estar con este nuevo nombre, y no, eso es imposible. Lo único que se puede ir es tratar de descontar algo, pero provincia sí se podría hacer un cambio justamente, y bueno, hay que ver cómo se llega con las fuerzas. Se está luchando, Marta, primero contra quien maneja el Estado, que siempre tiene una ventaja. Y después con los medios de comunicación concentrados, que claramente ocultan ciertas cosas, gigantan otras, un montón de cuestiones que hacen a que sea muy difícil, pero bueno, veremos si la diferencia es grande. Y otra cuestión es que también nos quedaba pendiente, Consenso Federal también se sumó al PJ en las críticas al sistema de recuento de votos electrónico que propone el gobierno, que se hicieron pruebas, pero la prueba que se hizo es con el programa completo, y no está completo en la Argentina, no está desarrollado de manera completa, entonces las fallas que aducen los técnicos son muy grandes, así que bueno, siguen las críticas de la oposición a lo que quiere imponer el gobierno, y contra todos los pronósticos, se está pidiendo el recuento de votos tradicional, por lo menos todavía, hasta que se perfeccione otro sistema, porque se teme de que este sistema sea para generar fraude. Por eso la victoria tiene que ser contundente, para que no haya manera. Sí, el fraude tiene un margen. Hay cuestiones que no se pueden ocultar si la diferencia es muy grande. Pero más allá de todo, hay que estar con el ojo atento para que no se pueda producir esto. Martita, te me quedaste sin palabras. Hasta el martes. Será hasta el martes que viene, que ya estaremos en agosto. En agosto. ¿No? Y ya, bueno. Un abrazo. Un abrazo grande, Martita, nos grande, vemos. Chao. Beso grande. Beso grande, hasta luego. Bueno, nos despedimos hasta el martes que viene. Y vamos a decir esa cuarteta tan linda que siempre les decimos, que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes, no se olviden de nosotros.